Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 881 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quienes habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los próximos eventos, diciembre 28, los 14 blasfemazos que se harán en la ciudad de Armenia. Left to Die, enero 23 en Medellín, 24 Bogotá. Obituary, para febrero 9 en Bogotá. Besad con Horna, el 27 en Medellín. El 28 van a estar presentes en la ciudad de Armenia. El 21 de febrero va a estar Rotting Christ en Bogotá. Marzo 1, Besad con Horna en Bogotá. Lionheart para marzo 2. El 9 tenemos a Leprous. Nargarot para el 8. Angra en Manizales el 8. Viuda Negra Metal Festival para marzo 14 y 15 con Sacramento y Jot Iria, entre otras bandas. Stratovarius para abril 11. El 19 Sonata Ártica, Paradise Lost para el 30. Ese mismo día 30 Scorpions en el Monster Rock con Judas, Opeth, Europe, Darkness, Kronos, entre otras bandas. También ese día The Accused en la ciudad de Bogotá. Powerwall para mayo 1. El 9 Sabaton. El 16 una de las novedades que se anuncia de gira esta semana por Sudamérica, Be Heard. Agosto, Bogotá Subterránea Fest, donde van a estar agrupaciones Rotting Grey, Kulub, Every, Sadistic, Rot, Sepulcher, Bobsin, entre otras agrupaciones. Abrimos el programa con un especial que haremos hoy de Navidad y lo abrimos con King Diamond, que ejecuta una canción que lleva por nombre No Present for Christmas, que fue incluido en su primer sencillo para 1985, el mismo año que se conformaron en Dinamarca, y que hace referencia a la Navidad. Es un especial de Navidad, pero nos vamos a enfocar en King Diamond. Vamos a continuación con nuestro deathmatch. Funeral Nation, formados en 1989 en Estados Unidos, editan su trabajo After the Battle para 1991, del cual vamos a escuchar esta canción de esta agrupación de thrash metal con la canción After the Battle. Se enfrenta para los de 1987 fundados en ese año Assorted Heap. De su álbum The Experience of Horror escucharemos la canción Terrorizer Brains, procedentes de Alemania y grabado este álbum para 1991. Of my brain, the possession of my sins, granting any rewards. We not receptive to this silly modern fairy tale. Songs to those in the kind of windows, fantasy, those stable, they have lost their own opinions. To be ill in point of view, Philistine smites, watching the demons and spikes, gives well their thoughts. Live your life with your eyes. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo, con el LP, Metalovilia. Para esta noche traigo la pasta de un gran grupo británico enmarcado en lo que fue ese movimiento que tanta gloria trajo al metal, New Wave of British Heavy Metal. Se trata de la agrupación Battle Axe. Este gran grupo editaría dos trabajos ya en la época tardía del movimiento. El primero de ellos, titulado Burn This Down, en 1983, y luego Power From the Universe en 1984. Este gran grupo estaba muy influenciado, tenía esa misma línea que encontraríamos en grupos como Savage, como Raven, como Avenger, Chariot, Ostrogoth, entre otros. Así que nos vamos a encontrar con mucho de ese New Wave of British Heavy Metal, muy, me parece, en la onda de Raven, de Savage, de Blitzkrieg, digamos un New Wave of British Heavy Metal más pesado, más metálico si se quiere. Así que vamos a escuchar de esta pasta del 83 el tema que abre el disco, la cara A, Ready to Deliver, y nos vamos a ir para la cara B a escuchar el tema que le da el nombre al grupo, Battle Axe, y el que le sigue, Star Maker. Esto es Battle Axe en Metaloid. Ultimate death machine for total depredation. Vamos ahora con la sección dedicada al formato demo, se trata de Demonología. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del metal, un grupo amado por muchos, se trata de la agrupación King Diamond. Este gran grupo se formaría por allá en 1985 en Copenhague, Dinamarca, y solamente editaría un solo demo en 1985, un año antes de su grandioso debut Fatal Portrait. Así que de ese demo vamos a escuchar el tema que abre el mismo, titulado The Candle, para luego irnos al debut Fatal Portrait de 1986 a escuchar el mismo tema que también abre el disco y pues se convirtió en uno de los temas más memorables, más icónicos de esa etapa inicial del grupo. Esto es King Diamond con The Candle en Demonología. So brother. Thank you. escuchábamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación King Diamond. Continuando con la agrupación King Diamond, formados en 1985, pues vamos con una novedad que nos deja este año con una nueva canción, Spider Lily. Editan un sencillo recientemente, esa agrupación radicada en Dinamarca y algunos miembros ya en Estados Unidos. Entonces escucharemos a Spider Lily. Posteriormente nos vamos para el año 2016, que se forma la agrupación Guy Era en Portugal. Escucharemos de su trabajo Coma, del año 2024, la canción World Ablaze. escuchando Legión Extremo. Escuchamos en nuestro pasado bloque la agrupación King Diamond enfrentándose a Gyra. Vamos a continuación con la banda nacional Poison the Preacher, de su trabajo Psycho Preacher, esta agrupación bogotana, conformados desde el año 2021 y que para el año 2023 sacan este trabajo. Escucharemos la canción Growling Terror. We'll be right back.